A continuación presentamos Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Muy buen y exitoso nuevo año. Comenzamos dando un saludo en este nuevo año y primer domingo de enero. Un año más en nuestras vidas y en Neo Tango, que gracias a vuestra sintonía y apoyo va ya cumpliendo 19 años en el aire. Tan solo decirles, como este tango instrumental de Domingo Federico por Osvaldo Requena y su orquesta, saludos. Piazzolla escribió su tango Prepárense como una advertencia a los tangueros tradicionales de los cambios que ya tenía en mente con su estilo rupturista de vanguardia que gradualmente los iba dando a conocer. Prepárense es un título que nos sirve a todos, sobre todo a los jóvenes, en este mundo que día a día nos va mostrando cambios, globalización, comercialización, movible, migraciones, el deterioro del medio ambiente, cambios climáticos, etcétera, etcétera. Aprender otros idiomas, quizá es una de las metas que deben ponerse los jóvenes ya. Quinteto de Astor Piazzolla, prepárense. Caminar midiendo paso a paso que se da en las decisiones a tomar será la clave de este año y, como dice el poeta, se hace camino al andar. Y ya que nombramos este hermoso poema del poeta sevillano Antonio Machado Ruiz y su poema ya nombrado, vamos a hacer otro de los montajes de la sección del programa Neo Tango, Poesía y Tango. Selección de temas, poema, música y tiempos a cargo de un servidor. Montaje técnico, Cisney Lazo. Poema, se hace camino al andar. Tango de fondo, Caminito. Tango de Coria Peñalosa y Juan de Dios Filiberto. Voz en el poema, el poeta Roque Díaz. Intérprete en guitarra, el guitarrista argentino concertista Alejo de los Reyes. Se hace camino al andar. ¶¶

Y como dijo el filósofo, primero tengo que conocer el gusano si quiero ver la mariposa. Y ya que nombramos la mariposa, traemos los compases de este gran tango de Pedro Mafia y Celedonio Flores, en los instrumentos del arquitecto del tango, Osvaldo Pugliese. Arreglo para esta orquesta de Pugliese de Julián Plaza, La Mariposa. El bandoneonista Néstor Marconi también pone su aporte de optimismo para esta travesía. Él es el autor del siguiente tango que nos interpreta al frente de su quinteto, Para el recorrido. Thank you. Esperamos que la travesía que estamos comenzando en este mes nos sea favorable a todos, en el sentido de la palabra, y terminar el año diciendo, gracias a Dios, misión cumplida, y aquella travesía será como este otro tango de Piazzolla, triunfal. Por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, el domingo venidero nos reuniremos con otro artista del tango de la actualidad. Estamos muy complacidos el haber contado con su compañía este programa. Gracias, tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.